Maracaibo. Te habla de mis amores. Blanca flor hecha de fuego, sensitiva, perfumada. Ven a mi alma enamorada, tan herida con tus besos. Y con loco desvarío, embriágame con tu aliento, porque está loco sediento de tu amor el pecho mío. Blanca flor hecha de fuego, sensitiva, perfumada. Enamorada, dale vida con tus besos. Y con loco desvarío, embriágame con tu aliento, porque está loco sediento de tu amor el pecho.